amor, siempre me encontraré junto a tu corazón y yo escucharé que los latidos que dicen te quiero, te quiero siempre, te seguiré donde tú estés, amor. Tu corazón.